Estamos el día viernes 14 de octubre del 2016 en la Plaza San Francisco en Cali, grabando sonidos que encontramos aquí en el lugar. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Sonido de palomas. Está venteando un poco a esta hora. En la plaza. Un carrito de Bonais. Corre detrás de unas palomas. Vuelan las palomas.